llamo Cintia, soy de acá de Cañuelas. Vinimos temprano, a las 2 y 3 más o menos. Hizo tanto calor que la gente no salió. Pero tipo 5 y media, 6, como que la gente vino de golpe y ahí ya como que se empieza a ver las ventas. Pero se vende tranquilo, pero se vende. Todo lo que es juguete para chicos, golosina, inflables, muchos juguetes de chicos que ya se llama mucho la atención que todo pasa. Y por ser fecha especial, sí, juguete, más por los chicos. Y nada, yo me dedico a vender todo lo que es snack por mayorista. Y nada, ella, Celeste, mi compañera, sí, tiene artesanía. Por suerte, gracias a Dios, acá miran y compran. No sé si es porque los juguetes o llaman la atención las luces. Ahora lo que más los chicos quieren, los spinners, burbujeros, slide, todas esas cosas de squishies. Y se venden, por suerte. Entre medio de otra compañera que vino acá a la feria y publicaciones por Facebook. La Feria de la Mujer, tal día, y ahí como que se hizo una cadena. Y empezamos. Es un espacio para las mujeres que también tenemos derecho a demostrar lo que podemos hacer. O sea, está lindo.